Llegas de espalda cargada de mochila y voz de alquitrán. Queda en tus ojos la lira de salir. Si así quieres perder, de ventanas abiertas, es ahora, si así quieres perder. Vienes por nada, lo que pueda tener la vida y la sombra, el mar caduco de ayer. De oído lejano de la plata y nada que perder. Queda en tus ojos la herida de morir. Si así quieres perder, de ventanas abiertas, es ahora, si así quieres perder.